Seguro que tienes a alguien con quien te encanta viajar. Por lo fácil que lo hace todo. Por lo bien que te conoce. Porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante. Pero la compañía lo es todo. Fast Ferry a Mallorca desde 70 euros. Balearia. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Minutos y son los originales. Esperamos tener un show espectacular para todos hoy. Un saludo, María Juliana, Mónica. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Nicolás. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Oyen? Sí, sí. No, tranquilo, tranquilo. Un poquito bajo, pero bien. ¿Oyen bajo? Un poquito bajo el retorno. No, yo oigo raro, pero yo, la verdad es que yo me acostumbré a hacer. Me acostumbré a hacer. Ahora sí. Plato de segunda mano. ¿Cómo? Plato de segunda mesa. Hay una canción de Héctor Lavoe. Ah, sí. Claro, plato de segunda mesa. Gran canciones. Y periódico de ayer. Es la otra. Plato de segunda mano es lo mismo. Es lo que le dan a uno. O sea, no lo digo, pero es que a veces en el sexo la gente que es plato de segunda mano le va muy mal y no es mesa. ¿Cómo así? Usted sabe. No, tranquilo, pero pues. No. Pero ¿qué hacemos? Yo ya no, es que yo ya me aburrí. ¿Qué opina? No, hombre, tranquilo. Que resuelva el productor. No se aburra, hombre. Los gerentes, yo ya no hago nada, hermano. Yo ya cumplí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, súper. Yo con una noticia un poco rara a nivel cinematográfico. Y es que la película Batichica, que ya estaba totalmente filmada, no la van a volver a no la van a sacar al mercado. ¿Cómo así? Estoy de acuerdo, porque es machista, es misógina. No, porque el liderazgo de Warner Bros. Cambió. Ahora el CEO es David Zaslav. Y él dice que se decide enfocar en producciones que sean estrenadas en los cines y que no tiene sentido hacer películas tan caras que van a salir directamente a servicios de streaming. Pero eso tiene que ver con la fusión de Warner y Discovery. Puede ser. No, se unieron. Porque les costó 90 millones de dólares. Una plata 90 importante. Billones. Millones. Ah, la película. No, la película, sí, millones, la película. Sí. Eso es un regalo. Batichica volando por. No, regáleme. Pero entonces no la va a sacar ni a cines ni a streaming. O sea, la va a perder. O sea, va directamente a. ¿La va a guardar? A streaming. No, era la idea. Era la idea. Pero él dice que no. Pero no, igual la va a guardar. Ya está grabada. Ya le tuvieron que pagar a los actores, la producción, todo. Pues que la saque. Nada más pues, tenía un buen casting. Puede perder. Pues ya perdió 90. ¿Para qué la va a dejar guardada? Pues ya perdió 90. No. ¿Será que quiere hacer cambiar? Estar buscando un mejor momento. Darle la vuelta para sacarla así. De pronto. Leslie Grace era la protagonista. Estaba Michael Keaton como Batman, J.K. Simmons como el comisionado Gordon y Brendan Fraser como el villano Firefly. No, es que Simmons ganador del Oscar por Whiplash. Yo sí, señor. Yo sí les agradezco muchísimo que no estrenen esas vainas, pero pues soy yo. No, pero pues. Pero es que soy yo que soy un amargado, no tanto como usted. No, por eso. Pero me extraña. No, pero ¿qué importa? A mí lo que me importa es que el sonido esté bueno, pero aquí hay cuatro tipos resolviendo los problemas. Pero es que Orlando me habla a mí. Yo no puedo hacer nada, Orly. Tú tienes que llegar desde las 9 de la mañana a limpiar la consola. ¿Sí o no? ¿Cómo? Claro, a las 10. ¿Desde tan temprano? Un poco de valletilla. No, pero si se va la luz. No, no, y a la 1 cuando termina el otro programa, valletilla. Y cuando termina Sarria Valletilla, ¿de qué habla? Pues tiene que tenernos el programa a la altura del programa, pero es que no es de altura. No, teje. Yo veo. Bueno. Entonces, una noticia muy personal mía. Conocí a este man. y fue el fallecimiento de el director de La Virgen y el fotógrafo. ¿Qué? Película con Amparo Grisales y Frankie. Frankie Linero. Peliculaza. Déjeme acabar. Pero es que es una muy buena película. Hombre, pues es una película que yo creo que es de esas historias que no se repiten. Era con un toque de erotismo y comenzaba el estrellato sensual de la bella en ese momento. ¿Ah? Amparo Grisales. Fue su obra cumbre. Luis Alfredo Sánchez muere de 81 años. Nació en Palmira en 1941. Hizo, vuelvo y repito, La Virgen y el Fotógrafo con la actuación del señor Franklin Linero. Y dirigió El Oro es Triste, fue muy triste la película del 72 y Blanco y Negro del 70. No, no, pero La Virgen y el Fotógrafo, gran película. Fue un one hit wonder. Bueno, pero hay gente que no le pega nunca al perro. Estudió becado en Rusia. Difícil. No. En maestría en artes visuales. Muy bueno. Es que la película es realmente... Documentales como Leningrado y Moscú a primera vista. Su tesis. No la pude ver, pero ya he pedido el material. Bueno. El Potro Chusmero. Otro documental. Y Suave y el Aliento. Yo sé, niñas, que ustedes no... Sí, no, no ubican el trabajo no, no de registro. Este hombre. Sí, estoy buscando y no lo ubico. Pues en la televisión hizo Gotas Amargas. No. ¿Cómo olvidarlo? Un seriado sobre el poeta José Asunción Silva. Sí. Con la participación de los teatros, de los actores del Teatro Libre de Bogotá. Es un hombre sin límites en la parte funcional de lo que es OK. En los 90s, sus trabajos memorables como Infierno Inolvidable sobre el escritor Álvaro Mutis. En el 2000 se dedicó a la diplomacia, nombrado consejero de la Embajada de Colombia en Rusia. ¡Qué nivel! Y en el 2004 volvió al ruedo audiovisual con la obra de la artista Ana Mercedes Hoyos, Mi Palenque. Era experimentado, pero experimental. Fue su último producto. La Academia Colombiana de Cine y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano lamentamos. Yo como presidente de las dos, su deceso. Muere un ídolo, Luis Alfredo Sánchez. Además es como en tierra caliente La Virgen y el Fotógrafo. No sé. ¿Sabe por qué? No lo sé. No, lo voy a contar. Porque hay unas escenas en donde Franklin Linero, que es el fotógrafo del pueblo, le toma fotografías a una señora que es viejita y que es hipocondríaca. Y ella llama a médicos muy guapos a que la atiendan siempre. Uh-huh. Y entonces... No va a contar Franky la Linero, película, ¿no? No, pero a ver si uno es spoiler de una película del año 81, sí, pues del colmo. Lo que hace Franklin Linero. Y entonces Franklin Linero se parapeta detrás de una cortina mientras están atendiendo a la señora. Parapetar el médico. Es esconderse. Sí. Corrijan a Nicolás. Pero. Dios mío. Corríjalo. No, pues, pero ¿por qué? Se esconde, es que se parapeta. Se parapeta. Claro. Es que, pero Francisco, pero si está oyendo él ese programa. Él es súper rebuscado siempre, no, pero tratando como enredar. No, más. No, de. Pero yo solo entendí. Ya. Martín de Francisco no está oyendo esta vaina. Se dije así, debe estar escondido. Se parapeta. Bueno, y el tipo se esconde, ¿no es mejor? Sí, sí, es mejor. Bueno, pero... Pues, no, espere que se acabe el correccional. Es que ya estamos cansados de eso. No, pere, no. A mí en la calle me dicen, me aclaman. Mire. Pero ya, acabó. Es que hermano. No, pero es muy rápido. Es muy rápido. Y entonces el hombre se parapeta con su cámara. Se esconde con su cámara. Pero vas a seguir. Ay, pero. Pero sí. habla coloquialmente, Nicolás. Bueno, vamos a hablar coloquialmente entonces. Sí, habla como personas normales. Estoy de acuerdo. Tranquilo. Ahorita dice otra frase peor. Y ahí cortamos la nota. Yo no tengo problema. El hombre, Frankie. And when my wife tried to se mimetiza. Ok. Ajá. Y empieza a tomarle fotos a la viejita, que la está atendiendo el médico guapo, que es un médico joven. Y siempre el plano de la fotografía es cuando el médico se acerca a donde la señora y quedan como si se fueran a dar un beso. La señora tiene en su cuarto, en un cuarto anexo, como 100 fotografías de médicos que aparecen en la misma pose, como si le fueran a dar un beso. Y él. Que es un problema mental importante. ¿Ya? Y él siempre, es que este es el detalle, y él siempre recibe para tomar, porque está haciendo mucho calor, es una película en un lugar muy caluroso, tiene sedes, que no me acuerdo cómo se llama el fotógrafo, y él sí, una menta, por favor, y le dan un licor de menta y él se lo toma. peliculaza. Okay. Peliculaza. Eso no quiere decir que eso es tierra caliente de la mente. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día. Un hecho de la vida, bueno o malo, del que dijiste, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Otra vez, Nico? Un hecho de la vida, bueno o malo, del que dijiste, ¿cómo pudo suceder esto? Uy, hay muchos, sobre todo malos. ¿Pero de la vida personal o en general? Yo creo que en general. O sea, por ejemplo, el accidente del bus del Agustiniano Norte. Eso para mí no... ¿De qué me estás hablando? Imagínate que iba un bus hace unos 15 años por la avenida Suba con 130. Y hay dos... Hay como una división entre la vía que va al sur y el va al norte, muy alta. Y de ahí se cae una cama baja con una maquinaria pesada, con un bulldozer. Se cae sobre el bus del colegio del Agustiniano Norte y mueren 21 niños. Eso en mi mente... Me muero. No cabe. Ok. No puedo entender cómo pudo pasar esa vaina. No de pudo. Blanco. ¿El tema del día otra vez? Un hecho de la vida, bueno o malo, del que dijiste, ¿cómo pudo suceder esto? La píldora del día después. Lo bueno cuando funciona. Lo malo cuando no lo sea. Así que diríamos, ¿cómo pudo suceder? Si quiere poner nota, yo ya... De él. 01. Todavía no entiendo cómo me pude graduar de la Universidad Nacional si la mitad del tiempo andaba a los efectos del alcohol o de otras sustancias que elevan el espíritu. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Ricardo Soto Zapata. 01. Mi nota no vale, pero flojo. Bueno, dejen. ¿Cómo pudo suceder esto? Me pregunté cuando antes era un semental en las artes amatorias. Y ahora, si logro uno, me toca completarlo con babas. Nota, Nico. María Juliana. 0-1. Sí. Salgan del sexo. Todo el tiempo es la misma vaina. Qué obsesión. Mi mamá dice, el que habla tanto de eso es porque no pasa nada. Del que mucho se jacta, sí, bastante carece. Eso que hablan tanto es porque no algo pasa nada con dicho. Ellos. Feliz tarde, amigos de los originales. Volverme novia de mi mejor amigo. Él todo rockero y desordenado, yo toda ordenada y de música suave. No concordábamos, pero así escupido, flecha en el azar. Bueno, 0-1. ¿Cero? No, porque escribió. No, yo doy mi nota, es que como la mía no vale, 0. Ese tema que escribió, mejor no escriban. Buena tarde, todo lo que se desprendió después del intento de suicidio de mi mamá. Así supimos qué calidad de familia teníamos, mis hermanas y yo. Bendiciones. 5-9. 6-8. Pero mi nota no vale. No, lo siento por usted, pero no vale. Uy, hermanito, ojalá hubiera sido uno. Muchos momentos después de consumarse el acto lujurioso. María Juliana, ten la nota. Que le pedí al Altísimo que me llevara y me castigara por ser tan vil con mi ser y con mi saeta reproductora. 0-1. Bueno. 0. 0-1. 0. Bien. No, porque escribió. No, pero yo no me importa lo que usted piense. Increíble cómo llegó Iván Duque a la presidencia siendo un senador que tenía poco peso en el Congreso. Y pues no fue muy famosa su forma de gobernar. Nota, Nico. ¿Qué le vamos a poner? Bueno, un 5-4. ¿Tú? Sí, 5-4. 5-4. Hoy en nuestro día, tema del día. No, hermanito. ¿Has sido de sexo? 9 de 10. Sí. No, yo sexo hoy todo 0. O sea. Pero el que da el premio es Nico. Y hoy tenemos un concurso para el carro fantástico de Jaime Sánchez Cristo. Falso. Es un concurso del noticiero y la franja musical de la FM. Lunes 18 de julio al 12 de agosto. Volkswagen con Trendline 1.6 automático color rojo flash. Actividad de requerimientos, el oyente debe llamar a la emisora y responder acertadamente al aire las preguntas, las oí hoy. Sí. ¿Cómo se llama el amigo de Pedro? Es que son la idea es que la gente clasifique. Son series de los 80. El señor Rajuela, es muy fácil esa pregunta. Deben ser mayores de edad, residentes en Colombia, ya hay registrada mucha gente. Sí. Y el 12 de agosto darán el premio entre 9 y 10 de la mañana. La verdad que hoy ya no me importa quién es el delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos. No. No, ok. Pues no es Nicolás. Que le tengo una noticia, no voy a ser yo. Exacto. ¿Le cae bien esa noticia? La verdad, me importa 5. O sea, no. Pongan a Pernito. Pensé que se iba a poner triste. No. ¿Bernito existe todavía? No, no. Ya murió. Sí. Y, no, ¿quién? Bebé. Bernito. Bebé. De bebé hay vivas unas patas caminando no, por Bogotá. Bebé, no. Emilio, vamos con música. Homenaje a Bebé. Listo, vamos con Alicia Keys y una canción de su primer álbum, The Diary of Alicia Keys, del 2001, con los arreglos de un máster de Isaac Hayes. Esto se llama Rock With You. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Realmente no es viaje a las estrellas, son aeromosas. ¿Tenemos aeromosas? Por favor. Pero ellas van a las estrellas. Las aeromozas. Ellas no van a... Pues por lo menos viajan, digamos. Lo llevan a uno a las estrellas. Por eso. Una gran, gran profesión que perdió mucha estatus. Garbo. Su garbo, dice usted, sí. Diría cualquiera esa azafata. Por favor, ¿qué hubo? En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Pero así picado, porque creo que la gente merece un programa más dinámico. Sin editorial. Eso se lo diría a Nico, por favor, sin editorial. No entrar al parqueadero y mirar cuántos espacios van. Los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Caros. Pero di algo, porque es que así brava no sirve. Están muy caros, están incomprables. Sí, digamos que con lo que uno se compraba, ida y regreso. Ejemplos. Cali, por ejemplo. Yo voy el otro fin de semana al Petronio Álvarez, que es el festival desde Cali, y me costó 590 mil. Pero no me parece. ¿Ida y vuelta? Ida, no, ida. ¿Solo ida? Claro. Caro. ¿Y te devuelves a pie o qué? No. Yo dejo, pero es que no sé. ¿Saben qué pasa? Que me tocó comprarlo uno en Avianca y otro en otra aerolínea. Porque no me daba el par, porque bueno, yo soy muy ¿cuánto vivo. ¿Cuánto te costó uno más otro? ¿780? Ah, bueno, por ahí. Al regreso te salió ese. Muy bien. Claro, pues, pero es por temas de gasolina, ¿no? Pero oigan, me tocó buscar y navegar a la medianoche y encontrar todos esos trucos y buscar en ventana incógnita para que el algoritmo no supiera quién está buscando. O sea, todo lo que... Hoy un tiquete a Europa, digamos que ahorita es alta temporada, pero un tiquete a Madrid hoy en promedio vale $2,000 en turismo. Ida y vuelta. Demasiado caro. Ida y vuelta. $2,000 son 9 millones de pesos. Mucha plata. Pues la no es que sea caro, es que también nosotros la economía, sí, no está el peso caro. Vale el menos, está ¿no? Muy caro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿A quién le echamos la culpa? No. Uy. Desde 1810 podemos empezar a encontrar responsables. Bueno. Y yo con ganas de ir a Europa, ese viajecito se demora. Claro. No, pero ir a Estados Unidos es carísimo también. Sí, bueno, sí. Mira, esta es la noticia que tiene a todo el mundo contento, que el promedio de los viajes dentro de Estados Unidos, que son distancias un poquitico más relevantes. Claro, son mucho más largas. Vas desde Miami a Seattle, estamos hablando de 5,800 kilómetros. Si tú te vas a Cali, estamos hablando de 300 kilómetros. Estamos hablando 350. Sí, por ahí 350 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible 45. Que una vaina de 350 kilómetros valga esa plata? Y el promedio de un tiquete en Estados Unidos, promedio de todos los vuelos en turismo de todas las aerolíneas, todas... Y sobre todo en época de vacaciones. No, sí, temporada alta. Claro, te lo voy a dar en pesos. A ver. Hoy subió el dólar, creo. 1,200,000 pesos. No es caro. Para ellos no. Para ellos las no, para distancias nosotros, sí. De Nueva York a Miami 3, 6, hay dos 9, 12, horas y media. Dólares. De Nueva York a Los Ángeles hay 5 horas y media. Y tú menos. De Miami a Houston hay 3 horas. Hay 2 horas, perdón. Claro, pero son viajes largos. Houston a Los Ángeles hay 3 horas. Aquí el viaje más largo, ¿de dónde a dónde es? Leticia, Cartagena. ¿Cuánto es? 2:20, 2:40, pero valor? Máximo. Ese viaje no lo hacen. No pueden, ¿directo? ¿Quién va de Leticia a Cartagena? No, nadie. ¿Cuál será? Ahora en Bogotá, no hay directo. Vuelo más largo en Colombia. A menos de que sea Leticia Airlines. Ah, de pronto. Está. Leticia. No, el vuelo más largo es ese, créeme. No, pero que exista directo. Es que no directo hay. No hay. Siempre tienen que pensar. El vuelo más lejos sí. que hay. Por es eso el más largo Bogotá, directo, Río Hacha. ¿Cuál será? Bogotá, Río Hacha, es bien arriba, ¿no? Sí, Bogotá, Río Hacha puede ser. No veo otro más largo. A ver. Porque siempre. Pues, ahora, si quieres ir al Casanare, pues vas en una bimotor, te tiras 6 horas. Ahora, son viajes largos en el sentido de que tienen escalas. Que yo el otro día hablaba con Martín Arzuaga. 1 hora y media. Que era jugador del Junior. De Barranquilla a Bogotá y de Bogotá a Pasto, por ejemplo. Sí, los hacen un desvío rarísimo. Barranquilla a Bogotá y de Bogotá a Bucaramanga, así. Y ese vuelo debe costar es como es una ruta no muy usada, debe costar plata, ¿no? Sí. Pues yo les ahora, digo, ¿qué hace uno en Riohacha? No. Buscar las raíces. A mi papá le tocó trabajar allá. No, alquilar. Riohacha, 400 mil pesos. Alquilar un carro e irse para La Guajira. Ida. Sí. Por eso. Ah, bueno, ida y vuelta, sí. Ese es el parche. Que ese es el problema. Ahora, no estamos contemplando que. El más barato, ¿no? No, hay unos que solo la ida, 900 mil pesos. Claro, es que el más barato es tú ahí moviendo las llantas del avión abajo. No, y esto es Avianca, pues, que ya tiene muchos... Además, ¿se acuerdan? ¿Qué aerolínea es Avianca? ¿Se acuerdan cuando se cayó el puente de la Vía al Llano? No. ¿Sí? Bueno, los pasajes aéreos a Villavicencio... Ah, sí, me acuerdo. Estaban costando 1.600.000. ¿Eso no fue en pandemia? Yo haría lo mismo. ¿Cuántos de pandemia? Es que porque no había manera de llegar al llano. Es una cosa muy abusivo. Y demanda. O sea, qué rabia. Pero yo les digo algo. Uno compra el tiquete y después le toca pagar 500.000 más por la maleta. Porque todo es irte con cartera. No, y uno dice, ¿cómo me visto? Le pasó a unos amigos míos ayer. Se fueron a Cartagena todos felices. Y no digo la... No nos pautan últimamente, por lo cual uno debería decir... No, y los tipos llegaron ahí con morral. No, la normal, la de mano. No, y con maletín de mano, y les dijeron, aquí no, entran con eso, claro, papito. Eso está ya ese. Hágame el favor, los bajan y pagan por cada maleta. No. Cada maleta. Yo antes viajaba con el carry-on, o sea, la maletita normal, una mochila y pues mi cartera o lo que fuera, normal. Y hace por ahí 2 años... Que no, que ya es artículo 1 solo personal, entonces meta la cartera. O sea. Claro, póngase ropa, pues, no. Pero además vale lo mismo que el tiquete de la maleta. Y sale más barato viajar en calzoncillos que con pantalones. O sea. Pues, no sé, no lo he hecho. Sale no mucho más nada. Sutil, sale mucho pues, más vaporoso. Ah, eso sí, no lo he hecho. Tengo ropa ya y no viajo nada, viajo con una mochila. Bueno, igual yo creo que ellos están recuperando todo lo que perdieron en pandemia porque la gente no viajó. Antes de la pandemia era igual de. Sí, sí, pero tenían tallas. Es que ahorita S, M, L, dependiendo de la cantidad de maletas. Tú eres una talla. Y muy caro. Muy caro, cada maleta 400 mil pesos. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo tenía que cubrir Colombia-Paraguay de las eliminatorias. Por quedarse bomba, simplemente estuve en al 2018, imagínense, para el Mundial. Y hubo paro de pilotos. Ah, claro. Bueno, no pude encontrar un ida y vuelta. Me tocó comprar un ida y vuelta, como tú hiciste, en otra aerolínea. Eso costó como 1.400.000 pesos. No. Le estoy hablando del año 2017. Pero es que además muy caro es uno ir a ver el partido. Es que Colombia-Paraguay, ¿qué es ese bodrio? Y perdió Colombia. Eso. Ay, no, o sea, usted no pierda plata en eso. O sea, métale 5 millones de pesos. Es una vaina internacional, hombre. No, pero ¿cómo? Bueno, 5:31. Entonces, vamos a poner una canción, Emilio. Pero ya vamos con nuestra invitada, que ustedes van a manejar a la perfección. Yo me voy a sentar como un niño a oír. ¿Qué opinan? Como el señor Peinao. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con Ariana Grande y una canción de su álbum Positions. Esto se llama Main Thing. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Ariana Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, traté, pero no se pudo. Orlando tiene razón. Esto queda todo deschilindrado y no sabemos por qué. Es que pasan muchas manos por acá y a nosotros nos toca eso. Plato de segunda mesa. Bueno. Pero aún así, tenemos contacto con una cantante que fue muy famosa y que tuvo un éxito número uno increíble. Pero no quiero molestar a la juventud. Yo soy un hombre ya pasado en edad. Me gustaría preguntar, pero creo que es tiempo de que me sobrepasen. Y para eso estamos con Emilio y Mónica y María Juliana y con una chica desde Londres. Muchas gracias. Gracias. Tenemos en la línea a Katrina Leskanich, que recordemos fue la voz principal de una banda muy importante de los 80, que de hecho fue nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista. Katrina and Waves. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero que todo. Hi, Katrina. How are you? Hello. I'm very well. How are you? I'm great. Thank you. And before we get started, I want to remember a song that I think everyone around the world knows. It was a number one hit in the U.S., and it's been played on the radio more than 2.5 million times in the United States alone, which is, of course, Walking on Sunshine. So if you don't mind, let's hear a little bit of that, please. Okay. Bueno, vamos a escuchar un minutico del éxito más importante de Katrina and the Waves, que ha sonado en radio estadounidense más de 2.5 millones de veces. Número uno en los Estados Unidos. Aquí está Walking on Sunshine. Es que esta canción sonó en absolutamente todas partes y sigue sonando. Entonces, mi primera pregunta es esta. ¿Cómo se siente haber sido parte de una canción que hasta el sol de hoy la recuerdan en el mundo entero? You know, this song was played and is still played all over the world. You know, it's in a bunch of movies, commercials, everything. I need to ask you, how does it feel to be part of a song that has had such a universal and timeless acceptance? Well, you know, every time I hear it, I'm very happy to hear it myself. I think it's a feel-good song, so it has a lot of purpose as a song, because when I play it live, it makes people happy. When they hear it on the radio, it makes people happy. People like to play it at parties and weddings, and I just think it's nice to be associated with a happy and feel-good song rather than a sad song. Do you know what I'm saying? Because it kind of makes me happy to make other people happy. Yes, allow me to translate for our listeners, please. Bueno, ella dice que se siente muy bien cuando oye esta canción porque básicamente es una canción con la que ha logrado darle alegría a otra gente. La tocan en los matrimonios, la tocan en las fiestas, en las películas. Ella dice que, por ejemplo, cuando ella la toca en sus conciertos, le encanta ver la reacción de la gente porque todos se ponen inmediatamente felices. De hecho, apenas sonó la canción, creo que María Juliana empezó a bailar un poco. Entonces, eso es lo que a ella le gusta de esa canción. Sí, le gusta justamente que es una canción que transmite felicidad y le encanta que la asocien con una canción feliz y no con una canción triste. Y hablando de canciones, pues a ver, todo el mundo recuerda a Katrina and the Waves por Walking on Sunshine, pero ella ha lanzado un nuevo sencillo en solitario que quiero que escuchemos un momentico y luego sobre eso le haré la siguiente pregunta. La canción se llama Holiday. Katrina, so congratulations on the success of Walking on Sunshine, but I also want to congratulate you on your new single, Holiday, and I'd like us to hear a little bit of that song before I ask you my next question, please. Sure. Okay, thank you very much. Quiero preguntarle entonces a nuestra invitada Katrina Leskanich, esta nueva canción Holiday, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue la inspiración detrás de este nuevo tema? Katrina, I wanted to ask you regarding this new song, Holiday. Where does it come from? What was the main inspiration behind the song? Well, you know, when we had the pandemic and and the COVID, then we had to, all of my gigs, all of my shows were canceled for 2 years. So I knew when I came back and I was doing shows again, I wanted to write a song that was very, very positive and uplifting and feel good. And although every day isn't a holiday, it's kind of a little bit of sarcasm. And it just, it's sort of like I had to take a holiday for 2 years. I didn't really want to, but I wanted to come back with something that was strong and happy and feel good. Sí, básicamente lo que ella cuenta es que obviamente por la pandemia, ella como todos los demás artistas y músicos tuvo que cancelar todos sus conciertos en vivo y decidió que ya este año, cuando fue el momento de hacer su regreso, lo quería hacer con una canción también feliz. Y de hecho, la letra dice que todo día es un día de descanso, un día de holiday. Y ella dice, miren, la verdad, yo me di un descanso de 2 años, un descanso que no quería darme. Y de hecho, la letra en ciertos momentos es un poco sarcástica, haciendo alusión a eso. Y ahora vamos a continuar. Antes de hacer la siguiente pregunta, recordando una canción que fue muy importante para Katrina and the Waves. Before we ask you our next question, we want to remember another song which was very, very important for Katrina and the Waves. Let's hear a little bit of Love Shine a Light, please. Esta es una canción muy, muy importante en el contexto de Katrina and the Waves, porque esta canción en 1997 hizo que el Reino Unido ganara el festival más importante de canción de Europa, que es Eurovisión. Y voy a contarle un poco al respecto, un segundo. You know, this song, Katrina, was very, very important for Katrina and the Waves because it actually won the Eurovision Song Festival in 1997. And, you know, my partner, my colleague Monica, has a question about that, which she's going to ask in Spanish first, and then I will translate into English for you. Katrina. Okay, thank you. First of all, okay, congratulations for your great voice. Y bueno, la pregunta Thank es que you. Estaba escuché una entrevista que hizo en BBC Radio 5, donde ella postulaba a Manchester como sede del próximo Eurovisión, porque sabemos que el Reino Unido va a ser la sede del 2023. ¿Cuáles son las características que tiene Manchester para que sea la sede principal el próximo año? Okay, so Monica heard an interview that you did recently with the BBC, where you said that Manchester should be the host city for Eurovision in the UK next year. She wants to know, in your opinion, which are the characteristics that Manchester has that makes it an ideal city to host this important festival? Sure. Okay. Well, thank you for your question, Monica. Manchester is a grand and very fine city, and it's got an infrastructure and everything that you need to host a very large international event like the Eurovision Song Contest. In other words, they have lots of hotels and restaurants and space, and they have the perfect venue for it. They have a very large presence of the BBC, who are going to be the host, because we are going to be hosting it because Ukraine are not able to do it. And so I think, instead of automatically thinking, well, London, I think Manchester would be a fantastic city for it to take place. Sí, ella cree que Manchester sería una ciudad ideal para ese evento. Por muchas cosas, porque es una ciudad simplemente maravillosa, grandiosa, que tiene la infraestructura que permite realizar el evento. Pero además ella añade una cosa, y es que originalmente el país donde se iba a celebrar el festival era Ucrania, que obviamente por razones obvias ya no se puede. y dijo que, y dijo, miren, en vez de Londres, que es lo que todo el mundo pensaría automáticamente, pues deberíamos pensar en otra alternativa, y por eso es que a ella se le ocurrió que Manchester podría ser una gran opción para el Festival de Eurovisión. Ahora yo voy a ir con una canción que no es original de Katrina and the Waves, pero hicieron un cover bastante chévere, y sobre eso es mi siguiente pregunta. Now I'm going to go with a song that was not originally recorded by Katrina and the Waves, but you guys did a wonderful cover of it. Let's hear a little bit of River Deep Mountain High, please. Esta canción, River Deep Mountain High, originalmente fue lanzada en 1966 por Ike y Tina Turner, y es uno de los primeros éxitos de ellos. Yo quiero preguntarle por qué decidieron hacer esta versión. You know, this song, River Deep Mountain High, was originally released in 1966 by Ike and Tina Turner, and it was one of their biggest hits. Why did you decide to cover that song? this song makes me laugh because we recorded this song years before Walking on Sunshine, in maybe 1981. We didn't even have a deal with Capitol Records yet or anything. And in fact, if you listen to it, I'm singing all the wrong words. I mean, I was 21 years old. I didn't know what I was doing. I mean, it sort of makes me laugh because it's very, very raw. But of course, River Deep Mountain High is one of the greatest songs ever written. And of course, Tina Turner, one of the greats of all time. But really, I think... I needed a little bit more practice before I took on this great song. Bueno, la hicimos reír, le pusimos una canción que fue grabada hace muchos años, inclusive antes. Que tiene mucha energía. Inclusive antes de Walking on Sunshine. Y ahí dice, miren, si ustedes oyen, yo ahí la estoy embarrando hasta más no poder. Estoy cantando toda la letra equivocada. Tenía tal vez muchas ganas, pero pues es una versión bastante cruda, dice ella. Nos quedó bastante cruda la canción y hasta se ríe de lo diferente, por así decirlo, que les quedó. Y bueno, antes de despedir a nuestra invitada, quiero recordar otro de los temas más característicos de Katrina and the Waves, que es la canción Do You Want Crying. You know, Katrina, before we wrap up, I want to hear another one of the great classics by Katrina and the Waves, which is the song Do You Want Crying. Katrina, thank you for being with us. It's a pleasure to hear your new music, a pleasure to talk to you, and we hope to have you in Colombia sometime in the near future. Well, it has been my pleasure. You've been such a wonderful host. Thank you for translating everything to me, and thank you to Monica as well. I've never been to Colombia. I would absolutely love to come. Invite me anytime. Thank you so much for having me. Y bueno, ese fue nuestro rato con Katrina, the Spanish de Katrina and the Waves. Nos agradece por haber sido grandes anfitriones. Te dio las gracias a ti, Mónica, también. Y dice que nunca ha venido a Colombia, que era hoy, pero que la podemos invitar cuando sea. Bueno, muchas gracias. Muchachos, muy buena entrevista. La verdad es que yo, Nicolás. ¿Qué? En otro lado. ¿Qué? Dando paso, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, el tema del día, Nico. Un hecho de la vida. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Un hecho de la vida, bueno o malo, en el que dijiste, ¿cómo pudo suceder esto? Nelson Baena, ¿cómo es posible que madrugo para evitar el pico y placa y me doy cuenta que hoy no es? Ay, no. Mucha bola. O cuando uno madrugaba para ir al colegio, y era sábado. Sí, claro. ¿Cómo puede suceder que más del 60% de las emisoras en Colombia hoy en día solo pasen reggaetón? Ay, sí. Nota, Nico. Nadie bueno, 5-8. 6-8. Uy, sí, 6-9. 7 le pondría yo. María cero Juliana. 0-1. Sí, es que no podemos estar de acuerdo. Jaime, de una vez, dólar. 4,331. Subió 18 pesos. Ahí no está suave. El lunes sabremos cuál es la situación real del dólar versus el nuevo gobierno de Colombia. ¿Sí o no? Sí, ahí se vislumbrará. Un discurso define el precio del dólar. Sí. ¿El del presidente saliente o el entrante? O ambos. Yo creo que ambos. ¿Quién en su sano juicio se le ocurrió la idea genial de meter en una olla todos los tubérculos habidos y por haber en Boyacá con pedazos de costilla? Brillante. Hacer un cocido y mandarse eso para el almuerzo. Qué delicia. Eso se llama cocido boyacense. Ah, sí. Cubios, navios. Hay otras vainas. Dale. No, este hombre dice, no puede ser una hora y media, linda. Pero no te va a contradecir. No le va a hacer caso a André. Me la pasaba tomando agua, haciendo ejercicio, cuidándome en la dieta, durmiendo bien, cero drogas, alcohol, y el COVID me hizo dar un infarto. ¿Ay, qué? Hospitalizado 17 días y el cual casi me lleva a conocer a Diomedes Díaz. No. Llevo 2 meses recuperándome y me pregunto cómo pudo suceder. Nota, Nico. 5-9. 6. Uy, no puede ser. Cerón. ¿Y tú? Bueno. Cuando conocí a una médica hermosa, inteligente y reconocida, y fue mi novia. Pero al final me quería endosar un crío que no era de mi progenie. ¿Cómo pudo suceder esto? No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Ya? ¿Cómo se pueden robar 2.9 billones de pesos en Reficar y nadie hace nada? 5-9. Cuando tenía como 8 años, mis padres tenían una tienda. Había una empleada a la que yo le tocaba las piernas cada vez que podía. No, hombre. Una noche ella llevaba una olla con agua hirviendo para echarle al cilantro, pero terminó en mi espalda. Nunca supe si fue accidente o venganza. Chachi Domínguez, niña. ¿Cómo pudo pasar esto? De tantas personas en Colombia malas que debieron morir por COVID, muere mi esposo de 48 años, no, dejándome sola con mis niños. Ay, Dios mío. María Juliana, nota. No, pero ¿cómo va a calificar ese tuit? No. Pero es que puede ganarse un premio. 5-9, es un 6, tuitazo. Okay. ¿Tú? Sí, 6. ¿0-1? No, 6, pues ¿cómo? Un hecho bueno de la vida, haber tenido a mis dos hijos después de los 14 y 9 años que tienen. Me pregunto, ¿cómo pudo suceder esto? Nunca creí que podría dar vida, pero ahí están lindos y bellas mis creaciones. Nico, nota. Vamos a poner 0-1. 0-0. No, 0-1. El gol de Henry Rojas, un chimbazo, solo nació para hacer esa y ya. Nota, Nico, y aclare, José. Es que José debe ser hincha de Santa Fe, porque con ese gol, Millonarios gana el clásico más importante de la historia de los clásicos, cuando gana el título ante Santa Fe. Así me gusta, Nico, que no empiece con la alineación completa de los dos. Porque la tengo. No. Viconis. No, en el arco. No. ¿Qué hiciste eso? Bueno. Es que eso es lo que hace este programa muy aburrido. Mire, otra vez entró Luchi. Está lindo. ¿No? Bueno, nos vamos con el himno, que me gusta a esta hora. El ojo, que no me gusta en estos días. Hey. Y noticias. Oh, Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que la parálisis facial del reconocido cantante Justin Bieber es causada por las vacunas contra el COVID-19, tal como lo indican publicaciones en redes sociales? Esta noticia es falsa. El mismo cantante confirmó que su parálisis facial se debe a un síndrome denominado Ramsey-Hunt, producido por la reactivación del virus de la varicela. No hay evidencia científica que relacione esta enfermedad con las vacunas contra el COVID-19. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Buena tarde, soy Marcela Segura y acá está el boletín de la hora. El ministro del Interior, Daniel Palacio, respondió a la iniciativa del Pacto Histórico que busca liberar a capturados de primera línea y aseguró que las personas que fueron capturadas durante las protestas del paro nacional pasaron por un debido proceso frente a las instancias judiciales que determinaron una responsabilidad para privados de la libertad. Y proyecto de ley reduciría cobro del impuesto vehicular por el pico y placa. La iniciativa es del senador Miguel Uribe Turbay, quien considera que es injusto que los colombianos paguen este impuesto completo, mientras muchos días de la semana el carro está guardado en el parqueadero. Y James Rodríguez desmintió los rumores sobre una posible lesión. Cuidado, hay información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mí y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas, aseguró el cucuteño. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, viaje al fondo del mar. Ve al fondo del mar, pues que los rusos se fueron de la Estación Espacial Internacional. Y no, ya hay gente que está diciendo, por favor, métanme ahí, hermano. Pero gente no, mucha gente. Y entonces ahí, ¿cómo van a hacer esa vuelta? Pues tienen que escoger el reemplazo de estos manes. Sí. Y se los voy a decir. A ver. SpaceX, la compañía de Elon Musk. Voy. Ellos levantaron la mano. Sin problema. Otra. Boeing. Boeing. Claro, allá vamos. Ah, bueno, bien. Tienen personal. Y otra, que es muy importante. Mm. Ahí les traje unas cositas por si acaso, pero que no hagan ruido. Difícil. Northrop Grumman. Este grupo, si no sé, es de Northrop Cygnus. Y bueno, ahí están tres posibles reemplazos de Rusia. Rusia se fue porque los rusos andan muy bravos con los Estados Unidos. Y ahora que los quieren nombrar un país que apoya y es patrocinador del terrorismo, las vainas van muy mal. Arizona, Montana y Minnesota son de Trump. Usted sabe que Trump es un hombre con seguidores. Sí, él tiene todavía un caudal político importante. Grande. ¿Quién tiene a alguien que se fue al fondo del mar? Yo, Amber Heard. Pues hace rato. Ya estamos muy cansados de esa muchacha. Pero. Está tratando de conseguir el dinero. Sí, exacto, no tiene fondo. Tiene fondo. Siempre puede caer más bajo. ¿Son 15 millones de dólares que le clavaron? Es un tema raro porque la multa suma 15 millones, pero hay como unas aristas ahí que hace que tenga que pagar nada más 10. Sin embargo, ella apeló, pero eso todavía no ha salido. Pues acá, pues parece que está recogiendo dinero para poderle pagar a su ex esposo, a Johnny Depp. Y el periódico The New York Post informó que tuvo que vender una propiedad que tenía en Yucca Valley. Lo hizo sin el apoyo de ¿Dónde queda Yucca Valley? Pues, ¿en el estado de Yucca? ¿sabes qué? No sé, voy a buscar. ¿Venden muchas yucas? No, bueno. ¿Yuca? ¿Qué le pasa? Si es un nombre particular, ¿me ayudas a buscar? Pésimo, pero es que no tengo nada más malo que decir. No, el apoyo de una empresa inmobiliaria, porque quería mantener el negocio como un poco bajo cuerda, como no dar mucha lora con ese tema. Finalmente la vendió. Los compradores fueron Richard y Carol Jeanette Jorgensen, fundadores de Jorgensen & Company. Pagaron $1,000,000 por una propiedad de 24,000 metros. Le faltan 9 millones. Mucho. ¿Dónde queda Yuca? Queda en el condado de San Bernardino, en el estado estadounidense de California. Claro, eso es a las afueras de Los Ángeles. Sí, San Bernardino. Es que además es nuevo, lo fundaron en el 91. Así es. No, yo lo que creo es que Amber debería pedirle plata a Shakira. Ella está muy botada. Pero Shakira también está, no, porque Shakira también está muy endeudada. Pero tira billete. Pero es que ojo que la... Ahora, les voy a hacer una pregunta del alma. A mí no, nunca me movió un hilo de mi cuerpo. ¿Quién? Pero Amber Heard... Podemos pensar que todo es atractiva. A mí no me gusta. No, para nada. No, a mí sí me parece atractiva. Ella sí es linda. Pero es que a ti, ¿cuál no te parece atractiva? Hay varias, pero ella me parece muy linda. De hecho, hace poco habían salido una noticia que decía que según métricas de la cara, tiene la cara más perfecta de Hollywood, ¿ah, más simétrica? No, yo hubiese notado. Es que esa parte sí. Yo creo que a ti solamente está china. Se llama Yumayusa, es la que de pronto no, hombre, te parece tan atractiva. Maru, linda. Bien. No, pero ¿cómo me vas a decir que no es guapa? Es guapa. Sheila Arias. Uf, linda. Esposa de Carlitos Barbosa. Pero es que te viniste para esta tierra. No, nos toca hacer comparaciones de allá, porque es que los genes son distintos. Allá los genes, no sé, son más perfectos. ¿Tú por qué dices eso ante un público netamente chipcha como nosotros? No, ¿tú qué crees que piensan tus oyentes? No, pero en Estados Unidos no, de pronto en Suiza. Los colombianos fracasan. En Estados Unidos no. Pero creo que ella tiene ascendencia de algún otro lado. Sí. A mí yo veo a Nicolás y es la perfección de un hombre, pero pues. Yo me veo y pienso lo mismo, ¿sabes? Atenas, Grecia. En su belleza. Por eso, Gal Gadot, Natalie Portman. Sí, pero son perfectas. Debe tener por allá un abuelo que es de algún ruso. Algo así, así bien guapa. Pero sí es muy guapa. Camila, la esposa de Ashton Kutcher, ¿cómo se llama? Camila. Esta que es Israel también. Pero no es Camila. ¿Cómo se llama? Mila Kunis. Mila Kunis. Mila Kunis. Bueno, la reducción de Camila. En fin, ellos son. Bueno, ¿quién tiene más viajes al fondo del mar? Yo tengo. Adelante. Vamos a hablar de Fabián Marzuca. Fabián Marzuca es un entrenador de fútbol. Llevaba 9 fechas sin ganar en la B de Chile. Entonces, partido 2, no, este man no ganó. Yo creo que lo van a echar. Ajá. Partido 3, no ganó. Todo el mundo, yo creo que lo van a echar. Partido 4, no, este man, yo creo que ya lo van sacando. Nada. Partido 5, yo creo que lo van a echar. No, seguía en su cargo. Partido 6, lo van a echar. No, no. Ay, pero sigue. Le aguantaron un montón. Partido 7. No ganaba. No, ahora sí lo van a votar. 7 partidos. No, ahora sí lo votan. No, nada. Partido 8. Tipo, nada, no ganaba. Partido 9. Lo van a votar. No, nada. Partido 10. Gana su equipo. Y lo echaron. Y ahí ¿qué? Termina la nota. Es pésima, pero es buena porque es corta. Perfecta la nota. Bueno. Simétrica vamos, como Amber Heard. Vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás. Un hecho de la vida, bueno o malo, del que dijiste cómo pudo suceder esto. Bueno, señor Torreto, hola vos. ¿Cómo pudo suceder que a sus 48 años la mami Analía está enterita como un lulo? ¡Qué cutis! ¡Buen primor! ¡Gran caballaje, director! No, vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos? 0-1. Vuelvo y le repito. Nota. Uy, 5-8 ahí. Por eso es que usted no oyó quién era. Claro, es que yo no vi. Nicolás. Por estar mirando televisión. ¿Qué es lo estaba, es que no, ya sabes lo que estaba viendo. Que ahí estaban comiendo casi nubes. Samira. Casi se le van los ojos. Pasó acá. Me gustó la entrevista con Katrina. Emilio, ¿cuál es el género musical de Katrina and the Waves? Pop. Pop. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que, cómo es posible que a mi lado? No. Bueno, es que me parece que no hemos hecho el arepa. No. No. Estamos parece atrasados. Que es un tiempo importante para hacer un arepazo, ¿no? Bueno, bueno. Pertinente. Mucha suerte a todos. divina. Que viene ahí. Que más divina. Tú puedes ser. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Alguien leyó El Tiempo hoy? Sí, nosotros cuando lo recibimos. Lo leyeron. O sea, algunos. ¿Hoy? Algunos ¿hoy? Hoy yo leí titulares. O sea, tienes una leve ventaja. Los que no leyeron El Tiempo hoy, pues están en desventaja. Pero fuera de eso, es que voy a meterme a los editoriales del Tiempo. Ah, ok. ¿Por qué ese silencio? No, porque estaba leyendo South China Morning Post. Ok. Hoy. Ah, qué lindo. El periodista o columnista hablado hace una nota en que critica al saliente presidente Duque. Uh-huh. Y de esa columna me quedé con una cosa, sin dar muchas explicaciones, pero me gustó el número. Según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, publicado en El Espectador, la inversión en publicidad oficial, es decir, la inversión del Estado en publicidad oficial, entre 2018 y 2022, en el cuatrenio del saliente presidente Iván Duque Márquez, ¿cuánta plata fue? Por favor, no se copien. Mucha suerte a todos. Es una cifra exacta, aproximo, pero poquito. El que leyó a Blado. María Juliana Correa, 46 mil millones de pesos. Orlando, 22 mil millones de pesos. Mónica, 20 mil millones de pesos. Nicolás, 46 mil millones de pesos. Entonces, voy a castigar al más bajito. Menos uno para Mónica Martínez, 20 mil. De hecho, creo que era como 45 mil. 46 mil. ¿O sea, más uno? La correccional. No lo sé. Por eso dije. ¿Leyeron a Blado? No, yo no leí la columna, pero sí vi el titular en Twitter. Pues hay más uno para Nicolás y para María Juliana Correa. En los originales, chapo. Se nos atraviesan en nuestro futuro. ¡Ah! Porque ante los logros. Menos uno para Mónica y Orlando pasa. Y de vez en cuando. Con las sombras. El sombrero. ¿Cómo podemos visualizar el total del arepazo? Orly y yo estamos empatados, con menos 3. Mónica tiene menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. Pero si tenía 3 ayer. Tenía 2. No, pero es que me quitaron uno. No, pero es que yo no me acuerdo de eso. Ah, pues está registrado. Tranquilo. 4 puntos. Es que su nene también es burro. Sí, ese nenecito ahí a veces... ¿Cuántos tienes tú, Orly? Ah, oh, menos 3, pero estamos a 3. O sea, uno por día. Ahora, está claro, la media inglesa la llevas bien. ¿Recordarle a Karen que quedan 19 programas desde hoy? Pero yo creo que sí. ¿Y a ustedes también que quedan 19 programas? No, puede estar desde el 3 nervioso. No, tranquilo. Emilio, ¿qué tal si ponemos algo de música a las 6 y 18 minutos en los originales? Listo, vamos con un éxito de un dúo sueco, Roxette. Con una canción del 91, número 1 en los Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Joyride. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. ni lo que hace. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que me parece buena la promoción, es porque Orlando se dio el papel de Dios. Me encanta, es muy bien logrado. Sí, está bien logrado. Perdónalo, esa voz. Es como el de Jesucristo hablándole a su padre, el Dios de los cielos. No, ¿de dónde se toma esas atribuciones? Está muy bien logrado. Hace como voz de sacerdote. Está muy bien logrado. No, y hace un el sonido gole. Ese de eco que ponen en todos los evangelios. Claro. Bueno, es como una nube hablando. Así. Yo no entiendo por qué se pone esas propiedades él. No lo he entendido. Pero me gusta, es una gran... Es un comparativo con Jesús en la cruz. ¿Cómo uno hace esa analogía? Orlando Rivera versus Jesús de Nazaret, Inri. Pero me gusta. No hay cómo compararlos. No. No, ni pues en ¿qué? Su textura. No, no, ni no. Ni en su tez. No, no. Ni no en sabemos. Su vestimenta. Ni en sus no valores. ¿Cuántos milagros ha hecho Orlando en la vida? Uy, hartos. ¿Sí? No, Orly, claro. Cada programa es un milagro. Sí. Que siga trabajando acá. No. Es difícil. La cara de quiero denunciarlo. No, déjelo. O sea, le dio por ser Jesús un día aquí en este programa. Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Pero usted no cree que el rol le queda bien? Pésimo, él es Orlando Rivera Ruiz. Mírelo, eso parece un nazareno, vea, todo esportillado, está apenas. ¿Ustedes recuerdan a Jesús con canas? No. Está totalmente canoso. Es que 33. Y Jesús tiene los ojos perfectos, él tiene uno aquí. No. Bueno, yo no puedo hablar de ojos, ¿no? Acuérdense. Sí, por eso. Bueno, pues la situación es de un actor de la India que se hizo muy famoso en Slumdog Millionaire, Emilio, Dev Patel. Claro. Dev Patel. Sí, bien. Dev Patel. En esa que era, ¿quién quiere ser? Quiere ser millonario. ¿Quiere ser millonario? ¿El sí. que hacía ahí? ¿El protagonista? El protagonista. El protagonista. El que buscaba al gata, a la Naki. Sí, sí, sí. La tica. Y la tica estaba muy atractiva. Era divina. Pues Freira Pinto era Dev Patel va caminando porque está grabando una película en un sitio que se llama Adelaide, en Australia. En un parque, ¿qué encuentra? Dice, es que el artículo dice, no hay héroes, somos ciudadanos preocupados. Atentamente Dev Patel, yo la quiero leer porque a mí me parece un soquete. Es que uno echarse flores así es medio idiota. No, es que hay uno que se está echando flores que menos mal ya no hay más tiempo para más flores. A ver. Bueno. Entonces, tipo está dirigiendo una película y vio un altercado de un señor de 34 años con un cuchillo y una chica. Y él se metió en la pelea, los cayó, los calmó, los separó y la policía lo volvió héroe. No, yo no puedo con esa gente, Nico. ¿Pero y entonces? No, ya. Él salvó que le hubiera un conflicto mayor. Pero había como una discusión en la calle y tal. Bueno, pero es que esa gente tiene premio. La gente que hace que los ánimos bajen. ¿Qué premio? Yo lo único que sé es que la gente que se mete en eso le terminan pegando una cuchillada. En algún momento sí. Si es aquí en Bogotá, ¿qué le pasa? Váyase o si no lo voy es... Ah, sí. Bueno, pero él su lo mamá logró. Sabe coser. O sea, él salió exitosamente reconciliando a las dos partes. Hizo el papel del el buen samaritano. ¿Ya? Pero él mismo dijo, pero es que usted cita en el primer momento, cita una frase que él mismo lanza, ¿puede ser? No hay héroes. Así soy yo. No, es un imbécil. Es un imbécil de proporciones catedralicias. ¿Y quién le devolvió la coba? Nadie. No, pues, claro, nada, se fue. Se fue allá. ¿Para qué te echas flores? Pues si vas a ayudar para echarte flores, no ayudes. ¿Quién tiene una nota de cretinos? Yo tengo una. Pues ayer apareció el gran Jason Momoa, que lo voy a volver a traer a la mesa. No lo hemos dejado descansar en una semana. Y es que ayer sorprendió a la gente que iba en Hawaii Airlines, pues haciendo de aeromozo. Iba con una flor roja, al lado derecho. Y pues obviamente los del avión como... ¿Qué? Imagínese ese man tan grande con una flor roja en la derecha y con un carrito con sus aguas. Entonces él pues estaba haciendo promoción de sus aguas, que son pues ese es como un cretino mayor, ¿no? Sí, sí, él, pues, él es le duro. Digo, él es está duro. Está compitiendo con medalla de oro ahí. Claro, entonces los fans como que no podían creer que Jason Momoa les estuviera pasando un agua y él ahí feliz sonriendo y las fotos son demasiado chistosas, tanto que es un poco cretino. ¿Cretino? Sí, o sea, no, y la flor roja, es que la flor roja con el señor tan grande. Claro. No, se ve rarísimo. Y bueno, sus, las aguas se ven chéveres porque hace parte de una campaña que las aguas hacen reducción de carbono, como que no usan nada, okay. Materiales, todo súper orgánico y pues bueno, esa fue su estrategia de mercadeo. ¿Y la flor que arrancó? Sí, exacto. ¿Dónde está ¿De dónde ese tallo? La sacó? La flor, ¿dónde está ese tallo huérfano? Gran punto, Nicolás, gran punto. ¿Alguien tiene más cretinos? Yo tengo unos majaderos que... Lo que pasa es que uno no se puede adelantar a las cosas. ¿Los tolimenses? Ídolos. Alpine, la escudería de Fórmula 1, había anunciado... Oiga, vamos a fichar a Fernando Alonso, el español. Ese es un cretino. Bueno, hicieron un bombo y sacaron eso, no sé qué. Listo. Y pues todo el mundo dijo, bueno, chévere, Alonso, verlo ahí. Hoy Alonso dice, no, a mí nadie me va a fichar del... No me han dicho ni siquiera. No tengo ni conocimiento. Ese comunicado lo sacaron sin mi consentimiento. No tengo ni idea de qué está hablando Alpine. Alpine quedaron como unos imbéciles. No te puedo creer. Sí, porque fue la noticia de ayer. Claro. Como que Fernando Alonso, tal, no sé qué. El tipo dijo exactamente... Entiendo que sin mi consentimiento Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No va pero a de hecho no habían dicho que iba a Aston Martin. Pero fíjate, Alpine sacó pero un comunicado. ¿Cómo se están peleando a semejante soquete? Digo, no voy a conducir en Alpine para el próximo año. No, pero vas a pelear con un patrocinador como tan de frente, ¿no? Pero fíjate que la escudería, o sea, si la escudería nunca lo llamó, ¿por qué la escudería saca un comunicado de prensa diciendo sí, este man ya está confirmado, si no tiene nada hecho pero, ya? Pero y un día anterior había dicho, era Aston Martin que iba a fichar sí, por Alonso. Por Fernando Alonso para la temporada 2023 y quién sabe cuánto tiempo más, porque lo dijo. Sí, pues bueno, Alpine sacó última. Ese comunicado de prensa y... Fernando Alonso fue el primero en decir, pues esto ese están es peor hablando que José Roberto. ¿Quién? Es José Roberto Guerrero. Solo sirven para. Ah, Roberto Guerrero, hombre. Sí, solo sirven para romper carros. No, hombre, yo. No, Alonso, bueno. Ya fue. Ya es un no, payaso. No, pero pues en nunca ha tenido un podio. No, pero muy bueno. Muy bueno en la cola. De los 20 primeros además, siempre llega. Además, Roberto José Guerrero le tocaba con John Player Special, que era más difícil competir ahí. No, y nunca fue Fórmula 1. Hey. Bueno, señoras, señores, es un placer leer los tweets a la pregunta. Ah, ok. Un hecho de la vida bueno o malo del que dijiste, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo puede suceder esta inflación de puntajes que se han estado dando en los originales en los últimos años? ¿Por qué? Hace 4 años el máximo puntaje que se daba era 5-3 y este mes ya van en 5-9. No. Tiene razón. Pero pues es que todo sube. En 5-9 no, hemos dado 6 también. Todo sube. La inflación. Sí, todo como sube. Como el dólar. Yo, una mujer que le daba todo, que nunca se negó a sus deseos carnales de macho cabrío, que siempre se esforzó por complacerlo en la fusión del cuerpo. ¿Cómo? No puedo entender cómo de ser el tenedor en la mantequilla paso a ser la tuerca en el tornillo. Ahora mi pareja es fluida. ¡Nota, Nico! 6-5. ¿Su pareja es fluida? El hombre es fluido. 5-9. ¿Pero por qué no 6? Porque es que no podemos tampoco apelar a la inflación siempre. ¿Cómo es posible que estando cerca al cuarto piso, aún caigo cuando me dicen présteme y mañana le pago? Literalmente pagué apartamentos, viajes, celulares, carreras, universidades. Y aquí estoy con mis recuerdos de lo bueno que le estaría pasando si en vez de prestarme la gasto yo mismo. Nota. Va a ver el 0-1. 5-8. Justo cuando estábamos celebrando una reconciliación con mi esposo en un superhotel en Medellín, conecta su Netflix para culminar la noche y suácatelas. ¿Qué? Era la cuenta de la moza con su debido perfil. Se quería matar. Ah, vamos a ponerle... No era Netflix, era su teléfono. Sí, vamos a ponerle 01. 59. Jaime, ¿me quiere decir con precisión el lugar donde compró las gafas oscuras en estos días que salió de paseo cerquita? Con mucho gusto. La Mesa, Cundinamarca. 10 mil pesos, brother. Exigí... Estuche. Estuche y la señora me metió un bofetón. 10 mil barras, bro. No puedo creer que Carl se fue del programa. Era el único que le hacía competencia a Nico. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Cero. Uy, pero Carl se fue hace 8 años. Sí. Carl se fue hace 30 años. O sea, la gente tiene unos recuerdos muy antiguos. De hecho, Laurita Cuña ya está pasando como a otra historia. ¿Cierto? Sí, ya las... La ya es un recuerdo... amarillento, avejentado. Está muy, muy desportillado. Apergaminado. Yo me hablo de ella y digo, ¿quién? Apergaminado. Es que uno no puede irse y dejar un halo en eterno. 20 años. No, a rey puesto. El único era Luis Alfonso. Rey muerto, rey muerto, rey puesto. Cuando venía a comer en Le Grand Buffet, el aliento se quedaba en el aire suspendido. Y cuando te decía, escucha, días. Escucha. Escucha, escucha. Yo, no, no. Uy. Oye, Luis, por favor, no comas allá. ¿Pero quién entonces qué hacía? No comas allá si pero, vas a trabajar acá. ¿Cómo le va a prohibir comer? Pues podía traer lonchera de su casa o ir a otro lonchera sitio. Que no le pongan el marinado. ¿Cuál es el marinado? Bueno, cada uno. Pero a él le gustaba el marinado. El marinado es coger toda la comida y echarle ajo, cebolla y ¿cómo, pimiento. ¿Cómo queda de rico, hombre? Y ponerlo así en una cosa a la plancha. ¡Uah! Exquisita es pura. Uno cocinando es un gas lacrimógeno, le cuento. Sale uno llorando a la portería. Total. Sí, total. ¿Qué está pasando? Dios mío, danos una luz, una ilusión. 6:36 minutos. Fíjese que hubiera pasado el programa más o menos. A las 7 el reloj es como la persistencia de memoria de Dalí. Se empieza a derretir hacia el cuadrito ese famoso. Sí, sí, sí, sí. Los realistas son dos relojes, ¿no? Sí. Hay como colgando. Y se empieza. Sí. Se empieza como a. Emilio, ¿qué tal? ¿Tienes música o seguimos rellenando? Tengo música. Ah, bueno, era ahora. No, la semana es lo que ha trabajado. ¿Sí? La semana entrante sale el nuevo álbum de Yavan, que se llama D, y esta canción fue el primer sencillo de este nuevo disco. Esto se llama Num Mundo de Paz. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Aperitivos. ¿Majida Isa? Majida. ¿Majida Isa? Sí. No, ella es una mujer, ella no es un aperitivo. Orlando me la trató de vender como aperitivo y le dije, no, hermano, no, quédese con su contoneo ese y eso, pero a las mujeres no se les trata como aperitivos, ¿de acuerdo o no? Totalmente María? De acuerdo. Majida Isa, ¿qué edad tiene Majida en todo caso? Debe tener que por ahí 30 y... Creo que tiene 4 años. Yo, sí, por ahí 30 y yo, tiene 41. O sea, es una chica con experiencia en la vida. Sin duda. Gran actriz. ¿Les parece atractiva? Muy linda. Sí. Y de hecho, como linda. Cantante, tiene una gran voz. Bien, me encanta. Tiene un tono de voz súper. ¿Y no era la Diabla? Hecho. También. Sí. Ella era la Diabla, exactamente. ¿Y ahorita en ¿es en Enfermeras donde está? Sí. Hace un papel de buena. Sí. Entonces, como súper versátil. Pues es que no puede hacer un papel de fea. Bueno, pero, tranquilo. Pero no de esa buena, Jaime. La Ronca de Oro fue ella. Sí, también. ¿Sí? Sí. Claro, Elenita Vargas. Uh-huh. Bueno, mucha suerte a ella. Linda, ¿no? Me parece bonita. Sí, muy linda. Linda, ¿no? Me parece atractiva. Atractiva, la atrae. Fulgurante su belleza. Le atrae. Pues hombre, me encontré un artículo y yo creería que el que coma acá es un duro, hermano. ¿Por qué? Porque todo es frito. ¿Ustedes cómo son con los fritos? ¿Bien? Sí. Yo no, me sientan un poco mal. ¿Usted bien? Me ha tocado dejarlos por salud. A mí no todavía, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, cuando tú coges un chicharrón. Sí. Y delicioso. No lo sé. Coges en la mano y miras la mano y está totalmente como un Cristo. Chorreando, no, tampoco. De manteca. No. Uy, no. No trata de comer frito. No, pero frito igual trae mucho aceite. Pero le pone una servilleta y ahí lo seca. Yo lo seco. Y cuando muerde y se explota ese aceite caliente. Porque al usted exprimirlo con la servilleta y ya sale toda la manteca. Claro, yo también hago eso. Uno exprime, uno los deja. Pero bueno. No, son buenos. ¿Cómo dejar un chicharrón? Es que me puse a leer, sacando a Miami, los 15 mejores restaurantes de comida de mar de la Florida. Ok. Todos son fritos. Por ejemplo, este se llama Starfish Company, que queda en Cortés. No sé dónde queda, Cortés, Florida. Sí. ¿Qué tienen? Sí, ¿qué hay? A ver. Sándwich de mahi-mahi apanado. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mahi-mahi? Es un pescado blanco ahí de la Florida muy regular. Ok. Pero es que como para uno tener la idea aquí, ¿como qué pescado? No, es que el de aquí es inferior, pero póngase un, ¿cómo se llama este? Como un importado barato, la cobia. ¿Una corvina o qué? Una cobia. ¿Una cobia no? Cobia, sí. La cobia es muy económica. Sí. En la plaza de mercado. Cobia, la empana, bien ordinaria. Claro, le queda rico. Empanado. Con hojuelas, pues sí. Más ordinario y lo frita. ¿Con hojuelas? Y. Con aceite que ya se ha fritado varias cosas. Usted no puede gastar solamente el aceite en una fritada, hay que usarlo en varias. Bueno, este es Starfish Company. Pero no en 50. Brotula Seafood House en Dustin, Florida. Especializado en comida de mar. Ajá. Y sobre todo con las recetas Cajun, que son las de New Orleans. Ah, sí. A base de pimentón. Join. ¿Usted no le jala? ¿Cómo? Dixie Crossroads en Titusville, Florida. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Estos se especializan en langosta de Maine. Ah, bien. Patas de cangrejo, vieiras y langostino de roca. Lo sirven al carbón. Bueno, de pronto. Destin, Florida, Bosham Seafood. Su especialidad es todo lo que sea manteca. Lobster mac and cheese, que es esa vaina de... El mac and cheese, que es la pasta. Sí, las pastas esas, sí. Los macarrones esos. Qué delicia, me aterran. Sí, a mí también como que no me atraen tanto. Me encantan. Bueno, y así se sirven las ostras apalichocola. ¿Cómo es eso? Y famosos por sus ostras horneadas a los tres quesos con pimentón, salsa cayún. Uy, rico. Rico. Se ve muy bien, le digo. Es que yo muy le digo suculento. Que muy sabroso, de verdad. Yo sería feliz. Suculencia de pura. Bueno, y así son todos. Realmente, no, a mí no me dio como ganas de ir a ninguno de estos. Pero no está mal. No, pero imagínese este donde venden una especialidad del sur que es queso gouda. Ahumado con salsa de crema fresca, espinaca, champiñones, portobelo, qué rico. ¿Cómo se llama? Tocineta, ajo y cebolla larga y todo en un pote al horno. Eso suena rico. Suena muy rico. Sí, pero el otro día uno no es ser humano. No, yo, pues. Yo estoy bien. ¿Alguien tiene? Pero si se toma una pastillita. Yo tengo uno. Pues resulta que en el Domo del Planetario aquí en Bogotá, entre el 4 y el 13 de agosto, vamos a poder vivir una inmersión de David Bowie. Van a hacer un recorrido de 1947 al 2016, pero el aperitivo está aquí, que uno va a entrar, es un evento para mayores de edad, va a entrar y le van a dar una cerveza nacional. Y es en formato familiar. Así que las entradas se pueden comprar únicamente por la web del Parque Explora. Y pues van a estar canciones como Starman, Fame, Changes, Modern Love, Under Pressure. Todas las canciones, Let's Dance, todas las exitosas de David Bowie en el planetario. yo obviamente voy a ir. Pero hacen cosas simpáticas en el planetario, ¿sabes? Pero además con una cerveza, o sea, nunca te dejan entrar en ningún evento para tomar ni agua. Yo creo que Majid Issa doblegó todos los aperitivos. La verdad, sí, no es fácil. Ah, ya no es aperitivo, ella es una mujer. No, ya no es aperitivo. Es verdad. Preciosa, en su edad ya madura, adulta. Linda. Adulta. Uf. Ya entra hey. A una edad ya mayor, muy cultivada, ¿no? Pero está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, para tener 41 años está muy bien. ¿Qué pasa? No. Bueno. Y 50. ¿Un arepaso será? Pues usted dirá, a ver. ¡Arepaso! A que no te fina, que viene ahí, que no te fina, que puede ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. ¿Qué se ríe? Soy Eduardo Peña. Ah, bueno, hace rato no... No hay miedo. Bueno, sigamos con Colombia, ¿no es cierto? Pues sí. Ustedes saben que las exportaciones de Colombia en junio de este año fueron 2.4 veces más grandes que en junio del 2019. O sea, muy bien. El valor de junio de 2019 es 2.4 veces menor. Uh-huh. Bastante bien entonces. Demasiado bien. ¿Por qué? Por básicamente un factor. Los combustibles, el petróleo, el gas, todo eso. Encareció. No, subió las exportaciones a niveles extraterritoriales, extraterrestres. Y es el último paso que deja el presidente Iván Duque Márquez al generar exportaciones en nuestro país. ¿Por qué me mira raro? ¿De qué estoy? ¿Por qué me mira raro? Estoy poniendo la atención. Pues este señor deja ese halo en el camino. Ese legado, dice. Unas exportaciones maravillosas. ¿Por qué me mira raro, Orlando? Concentrado, concentrado. Productos, básicamente fueron combustible e industrias extractivas. Ajá. Último logro que tiene el presidente Duque positivo en su carrera por la Casa de Nariño. ¿Qué pasa? ¿Tiene tos? Le dio tos. Le dio risa. Le dio tos. Se ahogó. ¿Cuáles fueron las exportaciones de Colombia en junio del 2022 en dólares? ¿Cuánto dinero? Claro. No, número de productos no me sé. Es que, ¿cómo le puedo decir? El que leyó El Tiempo, primera página de hoy, tiene la respuesta. De hecho, lo tengo acá. Espere, Nicolásito, que ese es mironcito. Yo, ay. Menos dos para María Juliana Correa. Seguía escribiendo. Pero estaba escribiendo en millones. Es que les tenía delay. La corrección. ¿Delay? Oiga, qué panda que hay en Ucrania desde que ese man se fue a ese programa. Se acabó la guerra. Ese era el que los incendiaba. Sí, ese man estaba echando carbón ahí con todo. Ahora, pero Orlando, yo pregunté en dólares, ¿no? Ups. Lo pregunté en dólares, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, sí. Orlando puso 70 billones de dólares. Eso es mucha plata. Bueno, pero entonces usted dijo que era el 2.4 más. Billones de dólares. Pero usted dijo que era el 2.4. No, 2 punto algo. Estás muy mal. Ah, te explico, el menos 2 cuando uno no contesta no salva a los demás de un menos 1, ni de un menos 2. Ok. Es que el que no contesta es un problema de reto al concurso. Mónica, 9 billones de dólares, 9 mil millones sí, de dólares. Así lo pensé. Y Nicolás, 5.500 millones de dólares. Nico, ¿usted leyó El Tiempo hoy o leyó mi periódico? Leí El Tiempo hoy. ¿Usted puede dar fe de eso? Que leí el periódico hoy, claro. Bueno, menos uno para Orlando Rivera. Otra vez las estoy cogiendo, es que... En los orígenes. Ahí va. Racos. Tú pasas en las sombras. La correccional. Ella pasa en las sombras. No, y Nicolás. Voy a esperar correcto, para darle un poco de suspense. Poner el tiempo de hoy. En junio las exportaciones en Colombia superaron los 5.500 millones de dólares. Valor exacto 5.547 millones de dólares. Más uno para Nicolás Samper. En los originales. Deje de creerse. Ay, si no dejas esa carita. Que son. Pregúntenme de eso. Dar claridad. Tenía el periódico en la primera página. El sombrero. No pregúntenme de eso, de exportación, de esas vainas. Bueno, ¿cómo queda el arepa? Ah, claro, Vargas. Es que está al lado de él. Es que el periódico estaba al lado de Nicolás y lo dejé abierto ahí. Ah. Ahora, a ver, obviamente que la oportunidad sea el ladrón. No digo más. No, pero es verdad, ese papaya no sé qué le dieron. Toda la papaya ahí partida, pártala. Que quede para el récord de final de mes. De este folder. Que quede para el récord. Que quede para el récord de final de mes. ¿El nene se ve o no? El nene estaba mirando. Pues claro. Ahí no se ve. El nene vio. Yo lo abrí. Nicolás. Ay, no. No voy a decir no, nunca. Ay, qué ladrón se va a confesar y a decir sí. Yo hubiera podido no ver el periódico. A final de mes cuando Jaime pregunta, pero ¿por qué van así...? Te recordamos. Jaime, mira, es que tú pusiste el periódico al lado de. Hubiera podido no ver y no fijarme. Nene, no, pero uno, ¿cómo no va a ver lo que está al lado? Pero bueno. Bueno. Ay, ¿no Carolina lee? Gaitán, ¿por qué no te. No, déjela. ¿Cómo va el arepazo? No, yo no sé. Yo estoy con menos 5 puntos, Orlando con menos 4, Mónica con menos 2 y Nicolás tiene 6 puntos. Esos dos y más me gustan. Pues, ¿qué le podemos decir despegamos, a la vida? Despegamos, por favor. No. ¿Qué hizo? Salud. ¿Qué hizo atrás? Salud. Que el nene leyó el periódico ahí al lado. ¡Lo leyó al lado! ¡Al ladito! Uy, pero me tienen ya mareados. Puede ser. Claro que. ¿Cómo no es que puede ser? Juez. Puede si no yo ser. Yo estoy leyendo de aquí señor allá. Juez, fue. O sea, yo leo de aquí juez. Allá. Puede no ser. Pues, obvio fue. Dejo la votación de todos. Mentirosita, hay una sección del niño, los mitómanos, que más menteros aquí. Sí, no, es que ese sí estuvo. Emilio. Que una gitana. Sí. Seguimos, hermano, vamos con muy. Bueno, vamos entonces con Stevie Wonder y un tema de mi álbum favorito de todos, Songs in the Key of Life del 76. Esto se llama Summer Soft. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado de inmoral que las empresas petroleras y de gas estén recibiendo ganancias récord en un contexto actual marcado por la penuria energética y la guerra en Ucrania. Insta a todos los gobiernos a imponer impuestos a los beneficios excesivos. Luego de que el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro alertara que los programas sociales como el ingreso solidario estaban desfinanciados, el ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, desmintió esta versión y dijo que el gobierno sí dejó asegurados estos recursos. El grupo armado organizado de las disidencias de las FARC anunció en la tarde de este miércoles que están dispuestos a sentarse a negociar la paz con el presidente electo Gustavo Petro. Iván Mordisco, el máximo jefe de este grupo, sería el principal negociador. Y Gustavo Bolívar alertó sobre el posible incumplimiento del pacto histórico a sus votantes. El senador, miembro de esta colectividad, mostró su preocupación por la elección de María Fernanda Rangel como Contralora General de la República. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les recordamos el concurso Auto Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí están inscribiéndose muchos oyentes y demás. Lo pueden hacer en la franja del noticiero, también en las franjas musicales. Va hasta el 12 de agosto todo el concurso. Y el premio es un Volkswagen Gol Trendline 1.6L automático color rojo flash. La cosa es muy sencilla porque ustedes simplemente llaman aquí a la emisora cuando estén en el noticiero o en la franja musical y responden las preguntas que les haga o la mesa de trabajo del noticiero o el DJ que esté en esos momentos en turno. Si las respuestas son acertadas, pues clasifican y son inscritos en la base de clasificados. Ustedes deben ser mayores de edad y residentes en Colombia para poder participar, y no pueden participar empleados de la organización Ardila Lule ni familiares. La final se va a llevar a cabo el viernes 12 de agosto entre las 9 y las 10 de la mañana y solamente van a participar los oyentes clasificados bajo ese sistema. Así que pues bueno, ya saben, pueden llamar y pueden inscribirse lo más pronto posible. Pues es que ya queda poco, pero todavía hay tiempo, al Auto Fantástico. Bueno, este cuento es un cuento un poco raro, a la ver. Verdad. Es un cuento un poco raro, porque imagínense que un hombre se desató un incendio forestal en Estados Unidos muy grande. Lo desató él. Pero no, se desató y entonces... Ah, se desató. Sí, ¿por el calor? La gente fue a mirar, pues vieron un incendio forestal y dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces llegaron y había un hombre como medio como con los cachetes tiznados. Pues, como el príncipe Carlos. Sí, sí, exacto. Así como con no, carbón. Como con carbón. Sí, exacto. Sí. Ah, no, entonces no es como el príncipe Carlos. No, tiznados los cachetes. Como Carlitos, el de Aventuras en Pañales. Sí, como aquí con ese, no, como mentira, en esa oscuridad tampoco. Que da el humo y el carbón y todo ya, eso. Ya, ok. Bueno, y entonces le dijeron, ¿usted cómo se llama? Y dijeron, Corey Alan Martin. Bueno, ¿y cuántos años tiene? 26. ¿Y usted qué está haciendo aquí como tan atembado aquí en medio de este incendio? Por la mitad de la nada. Le dijeron, es que ¿saben qué? Yo fui el que causó este incendio. ¿Cómo así? ¿Pero y por qué lo causó? Porque hay gente que usted... Pirómanos, claro. Y el tipo dijo, no, es que estuve intentando matar una araña. ¿Qué? ¿Cómo así? Con fuego. Claro. Claro, no, pues no la estaba matando. Aplausos como, bueno, araña, vete. No, claro, con fuego. ¿Fuego? O sea, ¿por qué voy a matar una araña con fuego? Esa fue la misma pregunta. Tú serías una gran oficial de policía en los Estados Unidos. Por supuesto. Te averiguarías todos los casos que no han sido cerrados. Claro. ¿Y este man por qué va a quemar una araña? Entonces dijeron, señor, muestre a ver qué tiene en los bolsillos. Sacó un ladrillo de marihuana. Ahí quedó la explicación de por qué el hombre estaba en Plutón. Estaba persiguiendo una araña con fuego. No, claro. El fuego parece que, igual están investigando a ver qué pasó, parece que se salió de las manos y produjo un gran incendio forestal. Con insecticida hubiera bastado pues para hacer eso. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Pues yo tengo que Netflix sacó el top 10 de las series más vistas en la historia de la plataforma. Uh-huh. Esto ya es un conteo que saca cada cierto eventualmente, tiempo, cada sí. año. Ajá. Y la forma como se mide la popularidad de cada uno de estos shows es contando las horas que ha sido reproducido cada okay. uno de ellos. Pues hay un indestronable y es El Juego del Calamar. Eso te iba a decir, pensé sigue que iba a estar ahí de uno. 1.650 millones. Stranger Things 4, La Casa de Papel temporada 5, Bridgerton temporada 2 en el número 4 y el número 5, Bridgerton temporada 1. Sí. La Casa de Papel temporada 4 en el sexto lugar, Stranger Things temporada 3 en el séptimo, Lucifer temporada 5, Estamos Muertos y The Witcher temporada 1. Esas Estamos Muertos y The Witcher no sé cuáles son, ni son las únicas como que no conozco. Exacto. Bueno, pero bueno, El Juego de Calamar sigue, El Juego de Calamar sigue vigente y por encima de todos. Y Stranger Things no le ha ganado. Y Stranger Things 4 también está muy arriba porque es que la que sigue tiene 700 20. Sí le lleva ventaja, ¿no? El huevo del calamar. Ventaja. Mucha ventaja. ¿En horas de reproducción? Demasiado, más del doble. Una barbaridad. Moni. Bueno, pues me acordé un poco del arepaso que tuvimos hace unos días sobre que la gasolinera del Mega Million se ganaba un dinero, una ¿no? una plata, sí. ¿Pero fue que se ganó? 500 mil fue que se ganó, ¿no? 500 mil. Pues esta es la historia de un hombre que se llama... de apellido Miller, ya les digo exactamente cómo se llama. Bueno, pues resulta, Kevin Miller, resulta que él vive en Massachusetts y la suerte le ha sonreído increíblemente. Se ganó un boleto de lotería en la tienda Food City en Turner's Falls y el 20 de julio se lo volvió a ganar. O sea, se ha ganado dos veces, pero además, ojo, se lo ganó y lo compró en el mismo lugar. O sea, el man está, pero... No te lo puedo creer. ¿Pueden creer? Entonces, el 20 de julio, él acudió a la sede de la Lotería del Estado de Massachusetts para reclamar su premio, el cual le otorgaría $25,000 anuales de por vida. ¿Cómo? Sin embargo, miren esto, Miller sorprendió porque lo rechazó y optó por recibir $390,000 en un solo pago. Y pues bueno, la verdad es que esto ha sido muy viral en las redes sociales, sobre todo por haberse dado el lujo de rechazar un premio vitalicio a cambio de recibir un menor pago. ¿Será que cree que se lo va a ganar una tercera vez? No, no sé, pero muy raro uno cómo va a rechazar vitalicio o $25,000 mensuales. Pues él dice que la suerte lo puede acompañar dos veces, pero no tres. Entonces que él prefiere, y pues no es un señor grande también. Entonces, pues vitalicio es que cuántos años le van a quedar. Pero era el año, ¿no? Toda la vida, si es vitalicio es toda la vida. Claro, pero no sabe. ¿Cuántos años tiene? Como unos 65, eso es un señor bien, es grande. Bueno, debe ser que no espera vivir mucho más. Pues acertó 5 números del juego. Y es una de las pocas personas en el mundo en ganar dos veces la lotería. La bonificación del lugar donde compró su boleto es de $5,000. Ah, le dan eso al lugar. Al lugar. Mucho de buenas. Sí, buena plata. Hay gente muy de buenas. Uy. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que les cuento un poquito. Este tema es parte del nuevo álbum de Alan Parsons, From the New World, que salió hace un par de días, y se llama así, Halos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, no se te olvide lo que te pedí para mañana. Perfecto. Ya hoy es un poco tarde, aunque si me la das hoy, de una vez salimos de ese rollo. Ok. En un día como hoy nació Jorge Lavat, actor mexicano. Ídolo, hombre, el de Desiderata. En 1933 nació. La voz de Desiderata. Pésima voz. No, gran voz. Es de novelero. Sí, ídolo. Nació Ernesto Samper Pizano, otro ídolo. ¿Cómo? Ernesto Samper. Presidente del 94 al 98, senador ídolo, de la ¿no? República, ministro, bueno. Ídolo, ¿no? No. Ocampo estuvo con él. Imagínese. El cantante de Metallica nació en un día como hoy. ¿Ah, sí? Emilio lo anuló. ¿Y por qué? Pues no sé, ¿qué quiere poner de Metallica? ¿Qué ponemos? Pongamos Enter Sandman. Enter Sandman, sí. Enter Sandman es una de suavecita. Metallica, prepárala. Es como la que más se nos puede sí, nuestro como... catálogo. Tom Brady nació en el 77, un churro. Sí, Tom Brady, churro. De, ¿cómo es que se llama? La modelo. Ajá. Sí. Es guapo. Es guapo, ¿no? Y ella también, o sea, ah, no, pues ella. $300 millones y ella 500. No. Y tres niños monos lindos. No, hecho. Ella siempre da la vuelta campana, ¿no? ¿Cómo? Ella da la vuelta campana, ¿no? ¿Cuál es la vuelta campana? Que Nicolás te explique. Brasilera que se respeta, da vuelta campana. No. Seguimos. Y Orlando se ríe. Orlando, explícanos. Orlando, sí, que esa risa es. Pero que nos explique. Ja, ja, ja. Pura risa aperitivos. Ya como hoy nació el señor Nino Bravo. Uh-huh. Uy. Tremendo. Grande. Ídolo. No voy a contar su carro otra vez, el BMW. BMW 2500 Bavaria que se sale de la vía. Emilio, ¿qué vamos a oír del desaparecido Nino? Uno de sus primeros falleció éxitos. Falleció de 29 años. Un tema de un gran compositor, de Augusto Algueró. Esto se llama Te Quiero. En un día como hoy, fallece Manuel Busquets, No me diga, hombre, gran actor. Actor, director de cine, productor de televisión, mire. En El Taxista Millonario salió. Salió en todo. Un gran actor. Todas las series que hizo G salió él. Y todas las que hizo Vista. Siempre tenemos. Siempre salía Manolito Busquets. Siempre Manolito tiene algo. Bueno, les quería contar que Tony Bennett, es un dato que tengo, hoy, eso me pone mal genio, tengo que aceptarlo porque es que ya no más. ¿Qué? Las sorpresas de los Emmy, de los Grammys. ¡Oh, sorpresa! Tony Bennett nominado a un Emmy a los 96 años. Bueno, y pero se lo gana, 96. ¿No? Y se lo gana. No lo dude que se lo va a ganar. En un especial de Lady Gaga que salió en CBS en noviembre, One Last Time, An Evening sí. with Tony Bennett and Lady Gaga. Sí. Ella ya tiene mucha edad, 36. Él le lleva 60 años. Sí, qué bárbaro, y ¿no? ¿Sabe que se ven muy bonitos como pareja? Sí. ¿Cuál se ve más antiguo para mí? No, Lady. Lady. Lady se ve mucho más vieja. Lady sí, se ve muy ajada. Bueno, ¿y qué vamos a oír de esto? Pues vamos a oír algo del último disco que hicieron ellos juntos, que es su homenaje a la música de Cole Porter. El disco se llamó Love for Sale. Aquí está, en honor a Tony Bennett, que hoy cumple 96 años, I Get a Kick Out of You. No tengo mucho que decir de nuestros siguientes invitados, solamente lo que les comenté. ¿Qué? Básicamente que un muchacho de este grupo que no me gusta, y no tengo ningún problema en decirlo, pero que tiene una fanaticada muy grande, brutal en el mundo. Y en Colombia, muy fuerte. James Hetfield, el cantante y guitarrista de Metallica, nació en el 63. Los dejo. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno de los conciertos más famosos que se han dado en Bogotá sí. fue el de Metallica en el Simón Bolívar en el 98. ¿99 fue o 99? Contaba Fanny sí. Mickey, que fue quien lo trajo, que ella no sabía lo que había contratado, que simplemente sabía que había contratado un grupo que iba a generar buen negocio, y salió al escenario y dijo: con ustedes los Metálicos. 100.000 personas. Sí, y presentó a Metálico, no a Metallica. Sí. 100.000 personas ese día en el Simón Bolívar. Concierto bravísimo. Ellos después volvieron. Hace poquito, Hetfield tuvo algún rollo que estaba cantando y tuvo que detenerse porque sintió como un ataque de pánico o algo así le ocurrió, me parece. Hace muy poquito, en una gira que hizo Metallica. ¿Sí? Sí. Y hace como 2 años, cuando empezó la cuarentena, Metallica se puso a publicar sus conciertos viejos en su canal oficial de YouTube y, para sorpresa nuestra, eligieron el de Colombia. Eligieron el sí. de Bogotá en el Simón Bolívar. Gran enemigo de, en su momento, de las plataformas de música por internet. Claro, ellos le hicieron pelea a Napster durísima en su ellos momento. Son los que expusieron a Napster. Sí, exacto. Napster le tocó cerrar gracias a la guerra que la Metallica. Pero terminaron, digamos, como que legalizados. Perdiendo, pues, o sea, de acuerdo a lo que ellos esperaban de la industria de la música. Pues bueno, recordemos el clásico más grande de Metallica, Enter Sandman. Uy, dejemos descansar a ese señor. ¿Ese es el que murió? El cantante. Ah, no, el que nació. Nació. Uy, pero que descanse un rato entre Tony Bennett, Lady Gaga y estos señores. Pero yo creo que nuestros oyentes están muy felices. ¿Sí crees? Seguro. Sabes que están disparados ahorita en reproducciones en streaming porque aparecen en 2 capítulos de Stranger Things. No me digas, ¿cómo no voy a ver esa serie? No, hombre, cálmese. Ay, véanselas, una nota. Que por... Oye, pero ¿cuántas temporadas lleva? Es que no he logrado. Cuatro. Es que... Cuatro, pero esta está muy buena. Ya cuando van como tan avanzadas en temporadas, como no. que me cuesta arrancar. Es un error mío. Sí, no, yo no me vi la segunda y la tercera. No me vi la eso. Primera. Y con la cuarta entiendo todo perfecto. ¿De verdad? Sí, o sea, no, bueno, no eso, Martín me ayuda. Mi novia ayuda. Sí, pero, o sea, te da un contexto. Es como, mira, pilota, pero uno no, puede. No, pero uno sí se tiene que ver las temporadas anteriores. ¿Pero tú te viste sí. todas, todas? Sí, no. Eso es muy chimbo, ver el Game of no, Thrones. No, pero me refiero de cualquier pero serie. Es que Game o sea, of Thrones tú no puedes agarrar cosa. Una serie en la mitad. Pero no, de acuerdo. O sea, la idea es verla desde el hay principio, si no, ¿para qué la ves? Bueno, yo la veo porque me gusta. Dejen a Mónica. Déjenme, porque además esta temporada tiene mucha música de los años 80. Uy, no, pero eso sí, no. ¿Cómo no me dicho? Y de los outfits, un montón de cosas. Esa vaina antes. Bueno, pero fresco. Pero nunca es tarde, Jaime. No, por eso llego a ver esa vaina, Emilio, lo otro tuyo. ¿Y la música qué pasó? 4 temporadas. 4. Y esos jovencitos en el metaverso y con dinosaurios y todo eso. Hay que ir a ver esa. ¿Y la música qué pasó? No, qué odio. No. Bueno, ya volvemos. Sí. No, Master of Puppets, ¿no podemos parar un poquito? No, nada. Ah, bueno. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Vamos a presentar los mismos nominados de toda la vida. Considero que es el premio más harto de todos los premios de la historia. Me remito a leer lo principal, pero ya no puedo leer siempre lo mismo todas las veces. Mejor serie dramática, Better Call Saul. Todos los años la nominan. Ya se acabó, ya. Van a seguir nominándola, ¿no? Pregunta, ¿qué tal? No, no veo eso. Euphoria, Ozark, siempre la nominan. Severance, Squid Game, bueno, una vaina diferente. Stranger Things, bueno, otra diferente. Succession, siempre gana. Y Yellow Jackets, es lo mismo siempre. Serie de comedia. About Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm. Lleva 35 años ese man con esa vaina. No, pero es que esa es buena. Nah. Hack. No, la de Larry David, dice usted. Sí. La Curb Your Enthusiasm es buenísima. The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building. Esta es nueva con Steve Martin. Con Selena Gómez. ¿Ah, sí? De Steve Martin. Ted Lasso. Algo de Billy. Y Ted Lasso, When We Do in the Shadows. Mejor miniserie. Top Sick, The Dropout, Inventing Anna, Pam and Tommy. Estas son nuevas porque son miniseries y son nuevas. Inventing Anna, una nota. Sí. Y The White Pam Lotus. And Tommy. Mejor actor principal en una serie dramática. Brian Cox siempre gana, Succession. Lee Jung-ha, Squid Game, nunca va a ganar. Bobby Odenkirk, Better Call Saul, Adam Scott, Severance. Y siempre aparece otro de Succession. Espera, y verá que esto siempre. ¿Por qué crees que no pueda ganar el de Squid Game? Jeremy Strong, Succession. ¿Por qué se usa en coreano, hermano? Mejor actriz principal en una serie dramática. Killing Eve, Ozark, Yellow Jackets, Killing Eve, The Morning Show, Reese Witherspoon, todos los años. Y Euphoria. Zendaya. Zendaya. No, hermano. Mejor actor de reparto. Zendaya, tremendo. Nicholas Brown, Succession, The Morning Show, Succession, Succession. Bueno, pero espere un segundo. Mejor porque... actriz de reparto en una serie dramática, me la paso, actor principal. Mira, Julia Garner, la que va a ser supuestamente Madonna. Claro. Por... Mejor actor habían dicho, pero principal que ya no. En una serie de comedia, Danny Glover, Bill Hader, Nicholas Holt. Uy, no, yo no aguanto, mejor dicho, lo estoy leyendo porque... Ah, bueno, ahí está el que te gusta, Steve Martin. Sí, pero ya no lo leo, estoy cansado de Steve Martin. Ok. Martin Short, Steve Martin, la de... ¿Tú viste eso de Only Murders in the Building, Emilio? Vi los primeros dos capítulos. ¿Y es un bodrio? No lo atrapó, ¿qué? Cualquier cosa. Sí, ¿en serio, Emilio? Sí, mejor actriz. El otro día le iba a entrar y como... The Marvelous Mrs. Maisel, About Elementary, The Flight Attendant. La que nos recomendaste. Cali Cuoco. Lindísima. Cali Cuoco. Es que Cali Cuoco uno con eso. Cali Cuoco. No, yo digo Cali Cuoco. El fan. Ok. Mejor actriz de reparto de una serie, no. Mejor actor de reparto de una serie, no. Y ya. Ya. Mejor actriz principal, Toni Collette. Las mismas de siempre. Mejor actriz de reparto en una película, no sé qué. Mejor serie y mejor programa de variedades. ¿En dónde está la nominación de esta gente de Tony Bennett, ¿en qué categoría? Hola. Bueno, menos mal es que quitaron Cali Cuoco, le digo. Kelly Cuoco. Bueno, pero ella. ¿Azafata? ¿Cómo? Ay, esa, ¿cómo es que se llama esa serie? Usted la había recomendado, The pero. Flight Attendant. ¿Y esa, en dónde la dan? HBO Max. No sé. Ah. Sí, es HBO. Ok. Pero es serie, ¿no? Una serie. Pero es que. Pero ella es una gran actriz. Sí, pero muy buena. La comedia es muy buena. Sí, le va bien. Es muy buena comedia. Cali Cuoco. Pero, sí. Pero lo que es curioso de lo de Tony Bennett es que fue una nominación a último minuto. Fue tardío. Y de hecho, originalmente no los habían nominado porque no eran parte de la producción del especial. Pero por algún motivo resultaron ahora nominados él y Lady Gaga. ¿Ah, sí? Sí. Sí, básicamente. El 2 de agosto, es decir, ayer, les dieron la nominación, pero originalmente no estaban nominados porque a quienes habían nominado eran los productores y ellos no eran productores. Entonces, por algún motivo terminaron metiéndolos ahí. No, yo sé por qué motivo. Yo sé. Lagartos. No, pero... Lagartos. No hay nada más lagarto que Lady Gaga. Uy, ¿qué? ¿Pero desde cuándo? Pero es que ella empezó... Toda la vida. No, pero no. ¿Siempre fue lagarta? No. ¿Sí? Después de... Cuando se le acompañó pedazos de carne en el vestido. Ah, bueno, pero yo creo que es después de Art Pop, que ella tuvo un momento muy oscuro, se partió la cadera. Antes. Eso hay un documental. Yo considero que esa vieja es una lagarta. Después de eso llamó a Tony Bennett pero y le dijo... cálmese tampoco. Que maestro, él, dame luz. Él le lagarteó. Pero es que te voy a decir algo, la luz se la dio antes de que el primer disco juntos, 2011. Por eso, yo quiero que me explique. Art Pop en 2013. No, no simplemente. No, salen en todo. Que te expliquen qué, porque es lagarta. Sí. Están en todos los cócteles. O sea, cilantro. Cilantro. Es una lagarta. Están todo. En todos los sancochos. Salen en todos los premios. Canta en todos los premios. Déjenme acabar mi punto de vista. Se pega con Tony Bennett para dizque salvar a un viejito y sacarlo del ocaso. Vieja lagarta. Y Tony no se está quedando atrás con esas uniones, ¿no? No, pero Tony, ¿qué va? El más lagarto de todos se llama Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Esos eran unos lagartazos. ¿Y Bono? Ese es el más grande de la historia. ¿A ver que hay gente más lagarta? Pues Bono va por cualquier causa humanitaria. Bono va por cualquier premio. Bono es el único que visita al Papa todos los años. No sea lagarto. Con una vez tiene uno. Uno no puede conocer cuatro papas. No, pero de... Un lagarto. Y Lady Gaga es una lagarta, en mi concepto. A ustedes les puede parecer la... La respetamos. Puede parecer la vieja más sencilla y la que no se hace notar, ¿no? ¿Sabe qué me gusta? No, no va te un, respetamos. No va nunca opinión. Un cóctel. Lo de la vaina del... Lo del... Lo del... ¿Qué? Ese desfile que no capa nunca. ¿Cuál? ¿Gala? Del Metropolitan. Sí, el Met. La gala. Met. No hay un desfile en que esa vieja no salga siempre y a veces cambia de pinta en el mismo desfile. Es una lagarta. Si uno le invitan a algo es para ir, no para decir, no, mira, mil gracias. No, por eso a mí me dejaron de invitar a todos. Bueno, no voy a nada. Pues, ¿sabe qué me gusta? De pronto es por eso. Que lo he notado muy molesto. Sí, sí. Lo he notado como con cierto tono berenjena. No, y Tony Bennett, que es un tipo viejo, que era un tipo sencillo, ahora ya sale en todas partes también. Pero es que el que basa, pero también es que no entienda, sabe dónde sale. Por eso es que entienda que es que también sí, el hombre... Sí, pero es que desde los 88 años comenzó a salir en todo, pero, y a hacer dúos y a hacer vainas. Pero está bien que se vuelva un lagarto y viejo. De hecho, les voy a decir algo. Sí, a los 80 años a menos que la familia sea por como que lo estén trasteando para un lado y para otro, hecho, para sacarle punta, algo. ¿No? En el primer disco de dúos de él estuvo Juanes. Él ya tenía 80 años. Y la que se armó en este país porque estuvo Juanes. No sí, sé si me acuerda. Acuerdo. Sí, claro, señor. Por ejemplo, miren ese muchacho Juanes. No es lagarto. No, ese sí pasa desapercibido. Ese sí no aparece nada. Pero volviéndolo... ¿Lagarto? ¿Qué? Volviéndolo de Bennett. Volviéndolo de Bennett, creo que estaba leyendo que los nominaron su especial... técnicamente, pero como ellos no lo produjeron, no los nominaron. Hoy los nominan como anfitriones del especial. Los nominaron a último minuto. Por eso, como anfitriones del especial. Es que Jaime preguntaba que en qué categoría o por qué, cómo. Y ya y lo habían nominada la producción. Hicieron nominar, no están en la lista. Sí. Como anfitriones del especial. No están ¿qué en la significa? Lista. Lagartos. No, es que lo veo con una ira. O no, lagartos. Es que la lagartería es lo peor. Usted le da mucha piedra la a los lagartos. De colombianos lagartos. O sea, no, pero uno lagarto exitoso no puede ser hermano, nada. Yo no me voy a meter en problemas. Y en una época, ya no tanto, pero había en una época había uno latino, cubano, tocayo mío, que era productor, que ese era el rey. El mira, tocayo mío. La verdad es que yo sí quisiera como... Emilio Estefan, ese es un lagartazo. No, pero ¿quién se salva entonces? Quique Santander, mucha ¿qué gente, opinas? En su época el super lagarto, lo que pasa es que ya, ya bajó el performance. Lo que pasa es que recordemos con quién se metió Quique, con Gloria y Emilio, entonces. No, por eso. Claro, sí, exacto. Emilio, ¿cómo es posible Emilio Estefan todavía haciendo música? Es un lagarto. No. De hecho, les tengo esta nota. Pasito, pero tranquilo, sí. no grites. Estamos... Me emocioné pensando en una nota. Pero no grites. Gloria Estefan anunció hace. Pero que te esa gritería, esto parece una plaza de mercado. Despacio, pasito. Gloria Estefan anunció. No, normal, habla normal. Gloria Estefan anunció hace 4 días este nuevo disco. Estefan Family Christmas. Cantan ella, su nieto, su hija y Emilio. Cuatro lagartazos de tiempo mayor. ¿Le queda alguno en el tintero que necesita hacer la que catarsis? Para que hagas catarsis de una vez y saques todo lo que tengas que sacar. Gente que no toma que no volvamos a estar. No, de eso es así. ¿Ustedes consideran que Alicia Keys es lagarta? No. No es lagarta. No me parece. No es. Nada. Bueno, pero tampoco tiene tantísimos talentos como Lady Gaga. Es que Lady Gaga actúa bien. Es compositora. Lady Gaga no es increíble. Yo compositora, pero pianista, actúa bien. Pianista. Lady Gaga tiene muy buena voz. No, y actúa pero bien. Pero eso, mira, compara la belleza poco burda de Lady Gaga contra Alicia Keys. No se pueden sentar en la misma mesa a comer. De hecho, dejan entrar al restaurante. ¿Quién come con la cédula? De hecho, les voy a dar un dato. Lady Gaga. Estoy de acuerdo. Respeto tu opinión, pero sí, no. Corea, mejor pianista de jazz del mundo, admirable. Alicia Keys y colaboró en un disco de ella. No, pero eso no es un crédito. Alicia Keys es divina, talentosa, pianista. Sí, sin duda, eso sí. Físicamente es un espectáculo y usted no la ve por ahí en ninguna vaina del MoMA, ni el otro, ni nada, tranquila. Ahí bueno, en su pero casa, entonces la garta con el círculo de Clive Davis. No. De pronto sí, nosotros no sabemos. Pero no la ves en ningún cóctel. Tranquila. Es que Clive la descubrió allá. Pero por eso, bajo perfil. Lady Gaga, ponga. O sea, presenta todos los premios de todos los programas y de los concursos. No, no, no. Por favor, no más Lady Gaga. ¿Y sabes que va a protagonizar la biopic de Amy Winehouse? No, sí. ¡Uy, buenísimo! Nico, ¿quién ganó? Me alegra su tono berenjena, ¿sabes? En la ira que le dio a la pregunta. Un hecho de la vida, bueno o malo, del que dijiste, ¿cómo pudo suceder esto? Y dijo, incorrecto, 1988. Me la pasaba tomando agua, haciendo ejercicio, cuidándome en la dieta, durmiendo bien, cero drogas y alcohol. Y el COVID me hizo dar un infarto. Hospitalizado 17 días y el cual casi me lleva a conocer a Diomedes Díaz. Llevo 2 meses recuperándome y me pregunto, ¿cómo pudo suceder? Okay. Muy buen tuit. Mm. Bueno. Tuitazo. Último repaso. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El programa se llama Bogotá, ¿cómo vamos? Y mide la calidad de vida. Y se mira con respecto a la recuperación económica después de la pandemia, la desigualdad, y son un pocotón de factores que no les voy a leer. En total, 94 factores. Sí. De esos 94, ¿cuántos tuvo negativos Bogotá? Susto. Acuérdense que este es el mejor vividero del mundo, Bogotá. ¿Por qué tose? No. Listo, acabaron. Muchas gracias. Es que es demasiado show, hermano. A ver, Orlando, 8. Se rajó más que Bogotá. Maribelena, 23. Rajada. Mónica, 58. Veo ahí. Y Nicolás, 36. La respuesta correcta es, de los 94, Bogotá pasó en 48 y en 46 no, se rajó. No puedo creer, había puesto 45. ¿En y serio? Lo taché. Ay. ¿Bogotá tiene calidad de vida, Nico? ¿Para quién? Para usted. Ni para usted, ni para Mónica, ni para Emilio, ni para Orlando, ni para María Juliana, ni para María Paula, ni para Cris. Pero la gente dice que ciudad tan bella con esos todos esos edificios de ladrillo. Que mire esa belleza, y uno va, güey. No, es que con mucho gusto les traigo una lista de lagartos colombianos mañana. Me encanta. Pero es que tenemos una lista de los lagartos, Animalandia, ¿no? Claro, sí. Sí, claro. No, pero claro. ¿Por qué me sacan la piedra? Yo estaba bien. Pero me gustó, ¿sabe? Esa ira santa que Lady Gaga. Bueno. Pues yo estuve cerca, ¿no crees? No, a 10, no hay ninguna posibilidad. No. ¿Cómo quedó el arepaso, María Julia? Hubiera podido estar muy bien. No tuvo más uno nadie ni menos uno nadie. Nada. Pues entonces. Ah, no, el menos uno es el peor, espere. ¿Seré yo maestro? Pues claro, Orlando, menos uno. Hoy hice la tripleta millonaria. Oye, sí, hoy. Pues Morley y yo quedamos empatados con menos 5, Mónica menos 2 y Nicolás 6 puntos. La Mónica menos 2, ¿a qué hora iba en menos 8? No, oh, hombre. Yo pensé que como... Así nació la historia del rey, la bomba que se da la boda. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, como esta ciudad es casi perfecta, pues yo pensé que eran 8 nomás, porque además la señora alcaldesa ha hablado muy bien de Bogotá, entonces, bueno. Yo solo digo. Vamos a creer. Que no, ¿por qué me ponen esos temas tan álgidos? Es que me gustó su reacción, ¿sabes? Despidamos, Emi. Gracias, muchachos. Buen programa. Listo. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con John Mayer y Neon.